FM Moreno 90.1. Estación de radio. Están investigan, pero no sabemos nada todavía. La comida que queda al final a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que es de verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... En esas condiciones no se podía comenzar y si hubiese firmado eso, nosotros hubiésemos dicho que no. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo, si no la tiene. Necesito explicaciones, necesito respuestas. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si alguno levantó una piedra y la devolvió, son las mismas que nos tiraban. Ya estaba completamente inundada toda la casa. Vimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Más vi fue heridas cortantes, picaduras de insecto. Lo que más se ve en estas situaciones donde sube mucho el agua. Presentamos petitorios al señor Wes, cosa que no nos da bolilla. Me gustaría que se presente en el barrio. Familias con 20, 30, 40 centímetros de agua. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Y algunas cercanas a la desembocadura del Catorce en Reconquista con más de 1.5 metros. Dentro de acá no nos vamos a mover a ningún lado hasta que baje el intendente a ver y hablar y analizar con nosotros y que nos dé una propuesta ya. Recorte informativo. La palabra como arma. Si en la mañana de hoy tuviéramos la opción de realizar una breve consulta sobre lo que ha dejado la jornada de ayer, probablemente por inercia y por esa vocación irrefrenable de los medios masivos de comunicación de dotar a la opinión pública de ese mayor volumen de sentido común, arribaríamos a una mínima conclusión que muchos están hablando de la cadena nacional de ayer de Cristina Fernández de Kirchner. Como si esto fuera lo central y lo relevante, el uso de la cadena. Hoy en Moreno va a estar presente y tendremos la visita aquí del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires para hacer un anuncio sobre un acuerdo a firmar. Y con ello nos parece a nosotros que vivimos aquí la importancia no del encuentro entre el ministro de Seguridad y el intendente Wes, sino ese decreto del día sábado del gobernador Scioli, y que ha generado algunas, yo no diría divisiones, sino miradas y visiones distintas dentro del propio oficialismo, y sobre todo porque nosotros consideramos desde hace muchos años de este programa que vivimos en un estado permanente y avance de lo punible, de esa cultura represora y que deja víctimas todos los días y que nosotros no hemos encontrado, por lo menos a lo largo de estos años, elementos que puedan fundar aquella hipótesis también del sentido común, muy arraigada en la población, que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra. Ahora bien, el decreto de emergencia de Scioli tiene una batería de medidas que a juicio del concejal Carlos Benítez, que ayer charló con nosotros aquí, instala el eje, y con esto un retroceso, a propósito de la inclusión frente a un esquema represivo, por lo tanto se considera que es fruto de la inmediatez y en algún punto la necesidad de Scioli de ubicarse como uno de los paladines de la búsqueda de mayores canales de seguridad y herramientas para dotar de seguridad que se asemejan a otras que se han aplicado en otros momentos en la provincia de Buenos Aires, tal el caso de la gestión Solá. Para ello, vamos a comenzar el programa de hoy charlando con el doctor Casolati, que es secretario de Ejecución Penal en la provincia de Buenos Aires, porque nos importa mucho tener la mirada de alguien que está dentro de la justicia y si estas decisiones que se tomaron, que en algunos casos son claramente a construir, por ejemplo, alcaidías, servicios penitenciarios, pero otras muy particulares y que a nosotros nos generan una profunda preocupación, como es el caso de las excarcelaciones, lo que sucede con las reincidencias, y en el final, lo hemos dicho en estos días, en el final, lo que propone Scioli es una discusión a fondo del fuero a responsabilidad penal juvenil. Doctor Casolete, tenga usted buen día, Rubén Bustamante le habla. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, preocupado. No sé usted cómo recibió esta noticia del día sábado del gobernador, a propósito de el decreto que declara la emergencia en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires? Yo, la verdad es que estoy sorprendido. Es más, sinceramente creo que sí, marca preocupación lo que está pasando, pero más que preocupación a mí personalmente me causa, la verdad es que una sensación mucho más profana, que es de bronca absoluta, porque no puedo creer que vuelvan a hacernos creer, hacerle creer a la sociedad que hay una nueva emergencia de seguridad en la provincia de Buenos Aires, la misma emergencia que dictó en su momento Solá, la misma emergencia que dictó en su momento el gobernador Rucauf, ¿sí? Si ustedes, si nos tomáramos el trabajo, ¿sí? Aquellos que tenemos ganas de ver cómo nos están mintiendo en la cara nuestros gobernantes, nos tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por Rucauf, y aquella dictada por Solá, y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del tiro. Otra vez, el mismo verso con los mismos puntos, ¿sí? Yo creo que si hoy le preguntamos a una empresa líder en venta de chocolates, y perdón que lo diga de este modo, pero yo siento hartazgo por ver cómo nos mienten, si hoy le pedimos a una empresa líder en materia de venta de chocolates que nos vendiera este producto que nos están vendiendo nuevamente del plan de seguridad, de emergencia en seguridad de la provincia de Aires, yo creo que lo harían mucho mejor. Esto es marketing, absolutamente, ni siquiera es marketing político, esto es marketing comercial. Se está vendiendo un producto, ¿sí? De estos 22 puntos, que si quiere podemos después explorarlos cada uno y veremos si era necesario decretar pomposamente una emergencia en materia de seguridad de la provincia de Buenos Aires, se venden 22 puntos como si fuesen 22 productos alimenticios. Yo creo que cualquier empresa líder, cualquier profesional en el marketing comercial hubiese hecho un mejor trabajo que el que hicieron los gobernantes en la provincia de Buenos Aires. Nosotros hace tiempo que planteamos desde aquí, Casolati, una degradación de las políticas, o en todo caso, voy a corregirme, una degradación que la propia clase dirigente política ofrece como mercancía, y hay mucho de marketing. Aun cuando se pueden señalar algunos avances, por ejemplo, ayer lo charlaba con un concejal en este programa, de la instalación de temas de debate que estuvieron allí, pero después no se estructuró esa fuerza política para llevarlos a la práctica, ¿verdad? Pero a mí me sorprende, y si quiere tomo lo que usted dice, porque creo que esto es una mercancía, que la dirigencia política en la provincia de Buenos Aires hable sobre la emergencia, sabiendo que puede ser una mentira, pero al lado le pone la inclusión. Le pregunto si inclusión y emergencia no es parte del mismo combo. Sí, mire, además yo creo que muchos funcionarios y además otros actores que hoy no son funcionarios, sí, y que tal vez los dicen desde un lado académico, ajá, o desde un lugar, desde la oposición, ahora ya saben que cuando hablan de seguridad deben decir la palabra inclusión. Ajá. ¿Sí? Y en realidad nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad, pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Y al final, el chocolate ese que nos venden de seguridad es asqueroso e incomible. Y este caramelo de la inclusión, porque es más chiquitito frente al debate, sí, es también incomible, es asqueroso, repugnante. Entonces creo que nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad. Y no tenemos que permitir que nos mientan más. Porque la verdad es que, si hablamos de inclusión en la provincia de Buenos Aires, yo pregunto, frente a esta batería de medidas, esta inversión de 600 millones de pesos que se van a hacer con las utilidades del Banco Provincia, que, digámoslo con el término exacto, no es una inversión, se invierte cuando hay una devolución en materia de desarrollo, ¿sí? Cuando uno gasta en armas, además, mire cómo se describe, armas con sus respectivas balas, ¿sí? Miren cómo se vende este chocolate, ¿eh? Hasta faltaría, ¿sabe qué? Que nos pongan la bala saliendo del arma. Pero cuando se habla de armas, cuando se habla de móviles policiales, cuando se arma de balas, no se está hablando de inversión. Inversión es otra cosa, se está hablando de gasto. Pero mire, le pregunto, ¿cuál es la inversión en materia social frente a estos 600 millones de pesos que se van a utilizar de las utilidades del Banco Provincia? Pregunto, ¿Se van a mejorar los servicios locales de niñez y adolescencia? No. ¿Los servicios zonales van a tener mayores presupuestos? ¿Los hogares de niños para las medidas de abrigo? ¿La cantidad de niños que hoy están en la provincia de Buenos Aires en situación de desamparo, en riesgo porque han sido víctimas de delitos? ¿Vamos a tener más hogares para cobijarlos? ¿Los centros de prevención y de tratamiento de adicciones en la provincia de Buenos Aires se van a mejorar, se van a multiplicar? ¿Cuáles son los planes de asistencia y los planes de promoción de derechos para determinadas poblaciones en riesgo, como por ejemplo las familiares de los detenidos, los hijos de las personas que hoy están encarceladas en la provincia de Buenos Aires? ¿Sí? ¿Cuáles son los planes de equipamiento de las escuelas de la provincia de Buenos Aires? Entonces, fíjese, nos venden dos productos, un chocolate y un caramelo, que son repugnantes. Doctor Casolati, usted sabe, el año pasado, yo estuve preocupado, es la palabra que utilizo como para empezar el programa, después en el andar del mismo me excedo en algunos calificativos, pero creo que son necesarios en el tiempo que vivimos. Pero dentro del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, se intentó discutir, o en todo caso se mostró esa tendencia a la discusión, que es la no discusión, respecto a las excarcelaciones. Antes de que sea un hombre del gabinete ejecutivo de Scioli, un diputado planteaba, Budazzi, planteaba la necesidad de las excarcelaciones porque había viajado a Estados Unidos, entonces había visto la evolución del sistema norteamericano y me lo expresó con mucha solvencia, ¿verdad? Entonces, ahora aparece el tema de las excarcelaciones, pero con un agregado, siguiendo la línea del chocolate. El agregado es que se convocaría una audiencia pública en donde participaría la víctima o los familiares de la víctima para determinar si la excarcelación corresponde o no. ¿Y esto en dónde lo ubicamos? Porque fíjese qué notable, ¿no? Es realmente notable. Pero, ¿sabe qué pasa? Y perdone que insiste con el tema de este chocolate. Siga. Ya me los vendieron y ya está en el código. Hoy en la provincia de Buenos Aires, el código de procedimientos en materia penal, ¿sí?, faculta a las partes en audiencia oral a pedir excarcelaciones. A lo sumo, lo que se agregaría como elemento nuevo es la participación de la víctima. Pero ¿sabe usted que el 99,99% de los casos en los que no hay víctima, en los que la víctima no participa, porque la víctima muchas veces no puede participar activamente en el proceso, y yo esto no lo veo mal, porque pareciera como que el Estado le arranca a la víctima el delito y se hace cargo del peso del delito, pero el 99,99% de las veces los fiscales están en contra de las excarcelaciones. Así que esto de que las víctimas van a tener posibilidad de participar en audiencia oral y pública en un pedido de excarcelaciones no es nada nuevo, porque ya está previsto en el código de procedimiento lo de la audiencia pública. Uh-huh. Entonces, nuevamente nos están mintiendo, y esto es lo que a mí me pone en este lugar de enojo, ¿no? Uh-huh. Porque no puedo creer que sigamos creyendo y que nos mientan en la cara. Esto está previsto. Es más, muchas de las cosas que se, muchos de los 22 puntos, no ameritan ningún tipo de emergencia, de declaración de emergencia. Mire, para crear 10 fiscalías descentralizadas en materia de narcotráfico, sí, esto directamente se hace en un plan. En un gobierno que tiene un plan de políticas públicas en materia de poder judicial, claro, no necesita la emergencia. Reformas en este tipo y va ampliando a medida que se agranda la población, que crece vegetativamente la población, va agregando más organismos del poder judicial para poder trabajar, en este caso, con el narcotráfico. O sea, no hacía falta declarar la emergencia en materia de seguridad para crear 10 fiscalías descentralizadas. No hacía falta declarar la emergencia en materia de seguridad con una foto con todo el gabinete con cara de preocupados, ¿sí? Uh-huh. Para, por ejemplo, crear un organismo de notables o de funcionarios para el recupero de los activos producto del narcotráfico. No hacía falta declarar la emergencia sanitaria con esta foto de cara de mucha preocupación de los funcionarios provinciales para, por ejemplo, construir 8 alcaldías y 4 cárceles. Ajá. ¿Sí? Y así le puedo decir de los 22 puntos, sí, no hacía falta ninguno de ellos declarar. ¿Sí sabe por qué hacía falta declarar emergencia en materia de seguridad? Porque pasan dos cosas con esto. La primera es que se vende un producto inexistente y de mala calidad, pero con un buen marketing, con un envoltorio que es muy lindo y que parece muy bueno el producto que hay dentro. Y el otro motivo que a mí me causa también bronca y hartazgo es que seguramente esta emergencia, lo que se busca en la emergencia es recaudación ilegal por medio de los hechos de corrupción. Porque las emergencias en materia de seguridad, no sé si usted lo sabe, creo que tal vez lo sepa, y quiero que lo sepa quienes están escuchando, en lo que hace es descomprimir los mecanismos de control de los actos administrativos. Claro. Entonces se puede comprar, se puede licitar, se puede adquirir y se puede gastar dinero sin que participen los organismos de gobierno de control. Lo hacen expo compra. Luego que se compraron Fiscalía de Estado y otro organismo de la provincia de la provincia de Buenos Aires que controla las compras, luego participa haciendo el control si se cumplió o no con los actos administrativos. Así que lo que yo creo que lo que está jugando acá es hacerse de algunos pesos para la campaña en 2015. Coincido, doctor Casolati. Pero fíjese que se vende tan bien, ¿no?, que se lo pone a Scioli como el líder en la batalla contra el narcotráfico y la inseguridad. Dos temas más, y no le saco más tiempo, doctor Casolati. Dentro de esos puntos y este anuncio tan peligroso, tan cínico que se hizo el día sábado, aparece que se quiere volcar a la red de prevención a más de 40.000 agentes de seguridad privada. ¿Querés escuchar su opinión sobre esto? La verdad que me parece, primero, desde lo que es políticas públicas, sí, en materia de seguridad, es una medida desacertada, pero además, no solo desacertada, que podemos discutirlo, podemos tener miradas, puede haber gente que diga, no, es una buena medida, se puede armar una ingeniería institucional para incluir a estos 40.000 agentes de seguridad privada, y podemos discutirlo, y allí tal vez hay claros oscuros que no nos vamos a poner de acuerdo, o tal vez no hay una verdad. Mi verdad no creo que sea tal vez más fuerte que la verdad de aquel que cree que esto es posible. Ahora, lo que sí hay es un elemento absolutamente peligroso de volcar, claro, 40.000 personas sin formación, sin capacidades, ¿sí?, a trabajar en la prevención y en la represión del delito. O sea, esto marca un peligro enorme, porque la mayoría de estas personas que trabajan en seguridad son personas que no están formadas en términos de lo que es la seguridad, ¿sí? Entonces, por una cuestión de capacidades, de profesionalismo, yo creo que es una medida, digamos que a mí no me gusta, pero saquemos el que no me gusta y hay otros que nos van a mostrar o nos van a convencer o tiene elementos para demostrarnos que está buena la medida. Ahora, es sumamente peligrosa si se la lleva adelante sin ningún... sin herramientas de control, ¿no? Ponemos 40.000 personas que están en la calle hoy cuidando, no sé, un bar, cuidando un club, cuidando un supermercado, las ponemos a trabajar en términos de la seguridad ciudadana con las policías, con nuestra policía, con la bonaerense, ¿sí? Comprometida con la complicidad y el delito, y la verdad es que es un acto sumamente peligroso. Y además, a esto hay que agregarle lo rimbombante de la medida de sumar 15.000 agentes penitenciarios y bonaerenses que hoy están en retiro. Esto es una farsa, es imposible. Es más, cuando se logre esto vamos a estar en el 2016, 2017, ya Scioli no va a ser más gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Digo, por eso le doy todos ejemplos, ¿no? Cosas que son para adelante e imposibles de ejecutar debidamente, y otras cuestiones peligrosas como lo que usted me dice, 40.000 personas de seguridad, tiradas a la calle, sin ningún tipo de capacitación, sin ningún tipo de controles, conviviendo con la bonaerense, la verdad es que es sumamente peligroso. Bueno, sumamente peligroso. Usted fíjese, Casolati, que Scioli lanzó esto de la descentralización de la USDTICH. Aquí tenemos en Moreno una escuela descentralizada, salieron con 6 meses de capacitación a la calle portando armas. Y créame que la imagen no es la mejor, y dicho por funcionarios públicos, ¿no? Es tan impactante el número, porque volvemos al tema de la mercancía, es la cantidad, que para quien escucha un programa de televisión o escucha una radio masiva, dice, van a volcar a la calle 40.000 hombres, y ya tienen su inconsciente o en su subjetividad que la policía bonaerense está a falta de recursos, dice, esta es la solución. Es decir, no se quiere analizar, no se debe analizar, y no se propugna un análisis, ¿verdad? Entonces, estamos en una situación sumamente peligrosa en donde el gobernador ofrece esta mercancía. Yo decía antes de charlar con usted que lo había hecho Solá en el año 2004, y son medidas espasmódicas y para responder en lo inmediato, construyendo esa impunidad a la que usted refiere que nosotros padecemos. Claro que no todos quieren meterse en el análisis de la impunidad, las redes delictivas y las complicidades, porque es sumamente complejo. Entonces dejemos que la policía y la clase política nos digan a nosotros cómo hacer, cuándo hacerlo y en dónde participar. Así que, por último, quería hacerle la pregunta si usted, cuando escuchó el anuncio sobre la obligatoriedad para los que estaban retirados vuelvan a la fuerza, no le rememoró en parte al servicio militar obligatorio. Yo lo hice, ¿no? Hasta que me llegó un día el número y tenía que obligatoriamente presentarme. Esto derivó en el día de ayer, y se lo comento a la audiencia y también a usted, comentarios tales como, pobre gente que ya está en su casa y ahora tiene que obligatoriamente volver a su casa, cuando en realidad, usted lo ha dicho recién, probablemente esto se ejecute, si es que se ejecuta, cuando Scioli ya no está. ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Yo quiero ser bien sincero con la respuesta. Esto no va a ser posible, ¿sí? Esto de los 15.000 hombres de la bonaerense que están obligados a volver a las calles, o lo que están diciendo es que van a hacer tareas administrativas para afectar los que hoy hacen actividades administrativas a la calle, ¿sí? Están como reafectando personal. Esto no es posible. Primero porque ya dijeron que de 15.000 creen que 5.000 van a volver. ¿Sabe qué? A mí me causa risa. ¿Cómo saben que de 15.000 hay 5.000 que van a volver? ¿Cuál es el dato? Uh-huh. ¿Y cómo llegaron a la conclusión? Porque además, ya, es decir, no solo nos venden un chocolate que es asqueroso, ¿sí? Sino que es doblemente asqueroso. No, de 15.000, 5.000 están en condiciones de volver. ¿Cómo sabemos? Uh-huh. ¿Quiénes son estos hombres? Además, usted dice algo que es cierto. ¿Por qué estas personas que hoy están ya apartadas de la fuerza, que han modificado su vida, que no forman parte más de la fuerza, están obligados a volver? Claro. Y además, ¿sabe qué? Hay muchos de los que tal vez los quieren obligar a regresar a las calles o a trabajar, que han sido expulsados, claro, o han sido sumariados, ¿sí? Uh-huh. Y esto entraña también un nuevo peligro, de que muchas personas que han sido desafectadas de la fuerza de alguna manera, ¿sí? Porque sepa usted que cuando se lo desafecta en la provincia de Buenos Aires, no se los exonera, se los pasa a retiro efectivo obligatorio. Claro. ¿Sí? Esto nadie lo sabe. Los agentes del Servicio Penal Bonaerense denunciados en los últimos años por mí y por otros funcionarios, que cada tanto los ministros de Justicia de turno dicen, echamos a funcionarios investigados por hechos de corrupción o por maltrato, en realidad no se los echa, no se los exonera, no se los deja sin sueldo, no forman siguen formando parte de la fuerza, pero como pensionados, como jubilados. Uh-huh. Entonces, pero además, estamos hablando de algo que no se va a poder cumplir, ni los 15.000 van a volver a la calle, ni los 5.000 que dice el ministro Granados de esos 15.000, que lo hace, la verdad, tomando como un número, dijo, elijamos, número. Elijamos claro, el 30% del total y digamos que 5.000 van a volver. Esto es mentira, porque es imposible, y además, la verdad es que tengo muchas dudas que quienes hoy están jubilados estén obligados a volver. Pero a trabajar. Claro. Sí, nada, cualquier demanda contencioso administrativa frente a una medida de este tipo va a prosperar. No haber ningún juez en la provincia de Buenos Aires que avale que una persona que ya está jubilada esté obligada a trabajar nuevamente. ¿Sí? O sea, es una locura desde todo punto de vista. ¿Sí? ¿Sabe qué creo? Como para hacer una devolución, creo que ni siquiera hay chocolate. ¿No? Sí, tiene razón, mire, es verdad, nos están vendiendo un paquete, el packaging, creo que se dice en inglés, ¿sabes? ¿Sí? Bueno, es un paquete vacío, ¿sí? Claro. Un paquete de mentira. Y le termino con esto. Uno de aquellos que ha degradado más este plan, obviamente, esta mentira de la provincia de Buenos Aires, esta mentira del gobernador Scioli y sus funcionarios, ha sido el ex gobernador Solá, que yo lo he visto en programas, ¿sí? Hablar sobre las mentiras y lo inapropiado de este plan. Y yo pregunto, ¿ningún periodista se atreve a leerle delante al ex gobernador el plan de emergencia en seguridad del 2004? Le digo, ¿por qué no hay periodistas que se animan y los tienen bien puestos y no se animan a leerle a personas que le están mintiendo en la cara? Es más, yo creo que hay muchos periodistas, la mayoría de los periodistas, que les gustan que les vendan este paquete vacío. Y pareciera que a la sociedad también les gusta, a nosotros como sociedad, ¿sí?, en términos colectivos, nos encanta que nos vendan paquetes vacíos, ¿sí?, paquetes muy lindos, con lindos envoltorios, con un rico olor, un buen moño, pero vacío de contenido y con mentiras. Sí, yo quisiera, hoy hay una sesión en la Cámara de Diputados, nosotros vamos a ir hasta allá, vamos a recordarle a algunos que hubo un plan de emergencia en el 2004, y temo encontrarme con respuestas tales como, bueno, este es un plan, pero se requiere de la inclusión. Y estoy hablando de los sectores más duros del kirchnerismo, que yo no escuché que hagan un análisis cercano a lo que estamos charlando hoy. Es decir, todos forman parte del paquete vacío, porque entienden que es la lógica de construcción política partidaria que hoy la sociedad reclama. Y eso realmente es un retroceso, Casolati, ¿eh? No, sin duda es un retroceso, y es más, es un retroceso por derecha, por izquierda, desde aquellos que hoy se dicen que son militantes, aquellos que dicen se llaman y se ponen el rótulo de progresistas, ¿sí? La verdad es que es un verdadero retroceso, y en el que hay muy pocos actores que hoy se están animando a abordar la cuestión con la responsabilidad que merece el tema. Me parecía que nadie se anima, que nadie quiere animarse, ¿sí? Por eso digo que es increíble cómo estamos comprando productos vacíos, sin contenido, cómo como sociedad podemos darnos este lujo. Y la verdad es que a mí también me causa mucha bronca cuando escucho lo de este plan se complementa, o está muy bien porque es la emergencia, pero se complementa y la vamos a complementar con inclusión. Porque la inclusión tampoco se está dando, ¿sí? Es una gran mentira. No hay inversión en inclusión. No hay verdaderos programas, no hay verdaderos proyectos, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados, ¿sí? Y miren, quiero terminar con lo último, porque me parece que nos marca como sociedad. La civilidad de una sociedad, alguien dijo hace un tiempo, ¿sí?, que se demuestra del modo en que la sociedad trata a sus ancianos, a los niños y a los presos, ¿sí? Simplemente miremos hacia adentro, dejemos de mirarnos el ombligo y hagamos un viaje interior como sociedad y veamos cómo tratamos a los ancianos, a nuestros abuelos. Veamos cómo tratamos a nuestros niños, a la niñez, a los pequeños, a los que pueden ser nuestros hijos pero que no portan nuestro apellido, y veamos cómo tratamos a quienes hoy están encarcelados en la Argentina, ¿sí? Y ahí veamos qué grado de civilidad tenemos como sociedad. Cuando nos planteemos esto, cuando miremos hacia adentro y hagamos un mea culpa verdadero, profundo y sincero, tal vez ahí encontremos alguna salida como sociedad. Mientras tanto, lamento decirle que tanto usted como yo vamos a seguir viendo este producto vacío. No lo vamos a comprar porque algunos nos damos cuenta y tratamos de hacer algo para no comprarlo, pero la sociedad en su conjunto sin duda va a estar gastando las pocas monedas que le quedan comprando este envoltorio vacío. Doctor Casoletti, le agradezco mucho, le mando un abrazo. A ustedes, gracias, hasta luego. Bueno, si quieren, es el envoltorio. Y si nos apuran un poco, ni envoltorio. Ni envoltorio. El que quiera comprar lo que no existe, hágalo. Con dólares, aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se opongan todas las juntas vecinales. La policía está a su merced, para protegerle la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me mata la ley, a mí me mata la ley. Me mata la ley. Pa' Palestina genocida ley. Hay para Cuba el bloqueo son leyes. Para el mapuche terrorista ley. Para el chileno esclavizante ley. Para el pueblo pobre las penas son ley. Para nuestros recursos las ventas son ley. Para el que lucha la cárcel son ley. No mata la ley. Recorte informativo. Lo que tengo escuchado por los testigos policiales manifiestan un enfrentamiento, donde el enfrentamiento, mi hermano recibe un tiro en su nuca, que le sale por su ojo izquierdo, y otro disparo en el glúteo izquierdo. Concretamente y claramente no hubo nunca un enfrentamiento en todos y en cada uno de los casos que he vivido desde el 2010 hasta hoy, manifiestan un enfrentamiento. Claramente, como tengo que decir, mi hermano tiene dos disparos por la espalda. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Moreno 90.1. Hoy de nuevo contigo, revolución. Estación de radio. Recorte informativo. ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos dos años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. El eje para nosotros siempre será entender la estructura y aquello que se llama cuestión de fondo. La coyuntura ha ofrecido en los últimos años, no diría los 10 últimos años, diría hace varias décadas, la coyuntura siempre ofrece la salida más rápida porque se ha moldeado una sociedad para ese fin, lo inmediato, lo rápido. No quiero el problema, quiero la solución. Y particularmente el kirchnerismo ha otorgado soluciones casi fantásticas que al mismo tiempo nos alejaron de discusiones severas y profundas, en serio, en serio. Yo decía en el comienzo del programa, si pudiésemos hacer una encuesta con la audiencia y preguntarle qué es lo que quedó en materia informativa de ayer, puede surgir algún caso de la llamada inseguridad. Puede ser la cadena nacional, con las particularidades que tuvo. Ahora, no sé cuántos podrían decir que lo que queda como hecho noticioso, informativo, y de cierta relevancia, es que el Congreso Nacional está tratando un nuevo endeudamiento, que está tratando más deuda, que se le está pagando a Repsol aquella expropiación del 51%. Y entonces si tomamos más deuda, si generamos más deuda, es que en algún momento vamos a tener que pagar esa deuda. Entonces el círculo siempre es el mismo, y no para caer en algo estúpidamente sistémico, sino que es estructuralmente así. Está en línea Alejandro Olmos Gaona para charlar con nosotros. Alejandro, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bueno, tratando de tomar algo que los medios lo presentan, los grandes medios nacionales lo presentan como si fuera un corte, una interrupción del tránsito, ¿verdad? Y estamos hablando de, creo, más de 5.000 millones de dólares para con pagar. Los intereses serán casi 11. 11.000 millones con intereses, que como decía recién, bueno, en algún momento se paga, ¿verdad? Y todo forma parte de un gran esquema, porque esto lo podemos sumar a lo que hemos charlado en tantas oportunidades, Alejandro, que el Club de París, sin indagar qué es la deuda del Club de París, porque para tener plata no es que nos prestan y nada más, no, tenemos que endeudarnos para tener plata. Entonces quería preguntarte qué estás percibiendo vos del debate allí en el Congreso a propósito de este nuevo endeudamiento. Bueno, yo asistí al debate en la Cámara de Senadores y ahora en un rato me voy al que va a haber en Diputados, ¿no? Pero esto tiene que ver con la lógica de la deuda y tiene que ver con que el gobierno en este momento tiene sus arcas exhaustas, necesita dinero, y tiene sus arcas exhaustas por la situación del Banco Central es altamente comprometida. O sea, si uno hace un análisis real del balance del Banco Central, tiene patrimonio neto negativo, cosa que no tenía antes, y tiene patrimonio neto negativo porque en este momento tiene un patrimonio real, de acuerdo al balance, de alrededor de 18.000 millones de dólares, pero digo que es negativo porque entre el activo se cuentan 44.000 millones de dólares de letras emitidas por el Tesoro a 10 años de plazo, intransferibles, con tasa cero, o sea que ese no es un activo real, es una promesa de pago a 10 años. Entonces, claro, al necesitar dinero hay que pagar deuda este año de casi 10.000 millones de dólares, porque en el presupuesto se han fijado casi 8.000 millones disponibles para el Banco Central. Entonces, claro, el gobierno necesita dinero. ¿Cómo hacer para conseguir ese dinero? Bueno, negociar con el Club de París a ver si recibimos nuevos préstamos, acordar con el Banco Mundial, acordar con el CIADI, es decir, acordar con varios de los litigios que en el CIADI, en rigor ya se han pagado a varios fondos buitres que compraron litigios en el CIADI, uh-huh, alrededor de 500 millones de dólares, y ahora este negocio con Repsol. Repsol había iniciado alrededor de 20 demandas en los tribunales de Buenos Aires, en los tribunales de Estados Unidos y en el CIADI. Entonces, claro, ese tipo de demandas generan pánico entre los inversores. Entonces, claro, hasta que esto no se arregle, puede ser difícil lo de Vaca Muerta, porque Repsol ha iniciado acciones legales para impedir la explotación de ese yacimiento. Es decir, toda una situación externa extremadamente complicada. Entonces, arreglado con Repsol, primero dijimos que se le iba a pagar lo que correspondiera, deducido los pasivos ambientales y todo lo demás. Nada, es decir, yo me acuerdo las frases exitistas de Kicillof y de todo el elenco gobernante en el año 2012. Pero ocurre que, como la realidad se impone, y las palabras son una cosa, la ficción es otra, ahora han negociado apresuradamente y han montado todo un esquema legal para justificar el arreglo. ¿Por qué digo esto? Porque yo lo estoy escuchando a los senadores y se ve que nadie lee, o sea, nadie lee los documentos. ¿Por qué? Porque supuestamente, de acuerdo al artículo 17 de la Constitución Nacional, a la ley de expropiación de YPF y a la ley que, a la 21.446, que es la que regula el trámite expropiatorio, vos primero tenés que indemnizar, tenés que, el Tribunal de Tasaciones tiene que tasarlo, a los efectos, claro, establecer el monto. Claro. Aquí Kicillof, en el año pasado, ya a fines de noviembre, creo que tiró una cifra, es decir, se dijo que ya estaba prácticamente acordado, el directorio Repsol aprobó el trámite del acuerdo, los medios dijeron que era alrededor de 5.000 millones de dólares. Y los medios, tan denostados, evidentemente dieron la clave, porque 5.000 millones de dólares es el monto que se arregló. Ahora, ¿qué pasa? El convenio fue firmado el día 25. Perdón, el 27. Sí. El día 17 de febrero, uh-huh, se emitió la tasación del tribunal. Ahora, si vos ves la tasación, son 20 carillas, sí, con un relevamiento somero de lo que es YPF, y aquí se llega al absurdo, porque de acuerdo a las tasaciones presentadas, el Tribunal de Tasaciones en unos pocos meses del año 2013 relevó 5.200.000 activos de YPF Sociedad Anónima e YPF Gas. Ahora, yo te pregunto, ¿es verosímil que una institución que tiene entre personal administrativo, de maestranza, 94 personas, 42 o 43 de personal permanente y lo demás contratado, es posible que con ese exiguo personal se pueda hacer, haya tasado, claro, unos pocos meses, claro, 29.000 pozos de petróleo, 286 propiedades, 200 terrenos, autos, bueno, y toda la infraestructura monumental de YPF, la destilería de San Nicolás, de La Plata, etcétera, etcétera. ¿Es verosímil que se haya hecho una tasación así? No, yo creo que lo han hecho. Lo que pasa es que lo han hecho como declaración jurada, que es un método histórico, ¿no? Es una empresa claro, dice, yo tengo esto. Que se había acordado y bueno, claro, ficcionemos una tasación, claro, dibujemos una tasación que esté acorde con lo que arreglamos, porque si vos sumás el monto fijado por tasaciones por YPF Sociedad Anónima y el de gas, coinciden exactamente los 5.000 millones, hay apenas 7 millones de dólares de diferencia. Uh-huh. A esto se suma que me estaba fijando en la documentación presentada que uno de los poderes entregados a los que firmaron el convenio, que fue certificado con la postilla de la Haya por el decano del Tribunal Notarial de Madrid, lo hizo unas horas antes de que saliera el fallo de tasaciones. Es decir, esto estaba todo recontra arreglado y dijeron, bueno, ahora, eso es un fraude a la administración pública, eso es incumplimiento de los deberes de funcionario público, uh-huh, lo que pasa es que a esta gente no le interesa nada, ni el Estado de Derecho, ni las leyes, es decir, se maneja todo así, en secreto, confidencialmente, y por supuesto, como vos decías recién, esto genera más deuda y esto genera que tengamos que seguir pagando. Pero claro, el gobierno se venía en el 2015 y esto es un acuerdo que seguiremos pagando los argentinos durante un montón de años más. Entonces, ¿qué les importa? Si zafan de la coyuntura, conseguirán algún préstamo ahora, a pesar de los informes negativos del Fondo Monetario. Es decir, es política coyuntural, no política de Estado. Y así nos hemos venido manejando desde siempre. Y por supuesto, un país en serio que quiera trascender, que quiera crecer, no puede manejarse con estas políticas. Alejandro, te hago la última vez, estás yendo para diputados. Me parece que nosotros tenemos la oportunidad, aunque sean unos minutos estos, de señalar cuál sería el rol de un Congreso. Es decir, si el proyecto de acuerdo de expropiación, porque inclusive, mira, yo recuerdo tan claramente el discurso de Cristina Fernández de Kirchner cuando dijo expropiación, eso de la expropiación se paga. Algunos salieron a decir, no se paga nada. Bueno, para que sea, como se dice, tienes una confiscación y la Argentina no tiene ese elemento político de correlación de fuerzas, ¿verdad? Entonces una expropiación se paga, lo primero para considerar que nosotros lo señalamos en su momento. Y lo segundo, ¿el Congreso podría rechazar esto? ¿O no lo puede rechazar? Claro, el Congreso lo puede rechazar, Rubén, pero ¿sabes lo que pasa? Acá no tenemos un Congreso en serio. No, desde acá ya. Tenemos... Estoy totalmente de acuerdo, pero digo, para tener en cuenta y para que la audiencia sepa, un Congreso puede rechazar algo que sea pernicioso para el interés general. Por está supuesto, facultado para no, hacerlo. El Congreso podía no ratificar el convenio y el convenio quedaría sin efecto porque indudablemente está pactado en el convenio, en caso de que haya algún tipo de cuestión de esa naturaleza, el convenio queda sin efecto. El Congreso podía rechazarlo. Pero ¿qué pasa? El Senado lo aprobó. Ahora diputados, donde el Frente para la Victoria tiene mayoría, también lo va a aprobar. Uh-huh. Entonces, claro, es decir, acá todo se maneja por disciplina partidaria y los intereses del país siempre quedan afuera porque lo que interesa es seguir la línea del gobierno. Y por supuesto, el Congreso que podía discutir, que podía cuestionar, que podía señalar todo esto que yo te acabo de manifestar, sí. Porque están los documentos, ¿no? No es una cosa que hay que tener demasiada clarividencia para verlo. Pero claro, el Congreso no lo va a hacer porque el Congreso va a seguir aprobando las políticas de endeudamiento, el Congreso va a seguir aprobando toda esta coyuntura que nos está llevando a que el Banco Central haya perdido casi 25.000 millones de dólares en 2 años, que las reservas apenas alcanzan para lo mínimo, y que bueno, yo no sé cuál va a ser el panorama de aquí en adelante, ¿no es cierto? Debemos hacer la aclaración, Alejandro, que no solamente el Frente para la Victoria está de acuerdo con el endeudamiento, vastos sectores de la oposición... No, la Unión Cívica Radical, que es el partido mayor y la segunda fuerza del país, también está de acuerdo, porque cuando se votó el tema del canje el año pasado, todos, absolutamente todos, salvo algunos pocos diputados, todos votaron a favor del canje. Es decir, en el tema de la deuda, aquí nadie quiere cuestionar absolutamente nada. Bueno, una sola cuestión que es para mí la más... Y como dijo hoy Casolati, yo dije preocupante y un fiscal de ejecución penal de San Martín charló con nosotros antes que este momento que estoy teniendo contigo, dijo, es angustiante. ¿Sabés qué me angustia? Que los diputados y senadores no quieran leer. Pueden leer los asesores, pero los diputados y senadores no quieren leer. Por lo tanto, los fundamentos están más en lo político partidario que en la fundamentación técnica legal que le da mayor fuerza política. Eso hace años que yo no lo veo. Dejé de verlo, dejé de escuchar. Vos sabés que yo hice un trabajito hace 2 años que se llama Trabajan los senadores. ¿Por qué? Y los diputados y los senadores. ¿Por qué? Porque los proyectos los hacen los asesores. Ah, claro. Los estudian los asesores, los discuten los asesores. Y los diputados y senadores se limitan al charlar político partidario, a trenzar, a reunirse y a hablar. Pero a legislar, estudiar, eso no existe. Y te doy un ejemplo para no llevarle más tiempo. Hace poco me mandaron de la Jefatura de Gabinete de Ministros un libro de Alfredo Palacio sobre las Islas Malvinas, que es un estudio exhaustivo de los derechos argentinos, de la usurpación inglesa, de la documentación diplomática. Ese libro, que tiene 140 páginas, no fue escrito por el doctor Palacios. Es el texto de lo que Alfredo Palacios pronunció durante varias jornadas en el Senado Nacional para defender los derechos argentinos. Es decir, en ese momento Palacio no tenía ni asesores, ni había toda la estructura que hoy tienen los senadores y los diputados. Pero claro, como era un legislador en serio, más allá que puedan discutirse algunas de sus ideas, se puso a trabajar y ese fue el resultado de su trabajo. Hoy en día ningún diputado y senador sería capaz de algo semejante. Un abrazo, Alejo, gracias. Un abrazo, hasta luego. Nada más para agregar. Es que la tercerización también llegó ahí. ¿No? Ahí llegó la tercerización. Recorte informativo es... Es la posibilidad de tener una herramienta que nos permita mostrar sin ningún tipo de segregación la noticia cruda tal cual como es. Recorte informativo. La palabra como arma. FM Moreno.

bien. Esto que charlábamos con Juan Manuel Casolati en el comienzo del programa es medular. Porque se trabaja sobre la expectativa, sobre un falso eje. Y no me refiero a la cuestión programática, sino a las imposibilidades. O sea, no hay chocolate. Si quieren ustedes, en el mejor de los casos, es un envoltorio. Ahora, cuando transitamos ese difícil espinel de la justicia y la interpretación que puede hacer un tribunal, nos damos cuenta que tampoco, tomándolo de Olmos Gaona, los jueces que deben administrar justicia estudian una causa, sino que es el trabajo que hace el fiscal y el abogado defensor de quien es imputado de algún delito. Por ahí algunos, por este frenético andar en el que vivimos, no tenga presente que un día como hoy, hace un año atrás, vivíamos un hecho relevante para nosotros como programa, fundamentalmente para aquellos que trabajaron mucho más en estudiar una causa amañada, montada, desestructurada en función de lo que el mismo código establece, de las organizaciones que se fueron sumando a partir de un hecho que fue clave en la historia de Ailén y Marina Jara, que significó la puesta en escena y en pantalla del caso a nivel nacional y también en medios gráficos. Ahí se quebró, en el mejor sentido, el circuito local de la noticia, superó lo local. Y comenzaron a intervenir organizaciones, no solamente de Moreno, sino de otras localidades, y diría hasta a nivel nacional, pidiendo la libertad de Ailén y Marina Jara. Un día como hoy, pero a las 23 horas, nos encontramos en el penal de Los Hornos. Ya habíamos pasado por la instancia del juicio oral y público y el veredicto, que fue condenatorio, pero en el cómputo de la pena ya habían cumplido las chicas lo que el tribunal dictaminó. Así que ni bien salimos de Mercedes, viajamos a La Plata, al penal de Los Hornos, y allí esperamos que las puertas se abrieran. Y nos quedamos un rato ahí, porque Ailén y Marina, Elena, sus familiares, sus amigos, las organizaciones, los militantes y las militantes de base, cantaban y desde adentro del penal se golpeaban los cacharros en las rejas como símbolo de la libertad y de cierta alegría de aquellas que seguían en el encierro porque Ailén y Marina habían ganado la calle, habían ganado la libertad. Y queremos compartir con ustedes lo que hace un año atrás hacíamos y que pusimos al aire un 10 de abril. Pero esto ocurrió a las 23 horas de un 9 de abril en Los Hornos. Y este audio para nosotros es histórico, porque expresa una lucha y que se le arrancó a la justicia la libertad. Se le arrancó a la justicia la libertad de Ailén y Marina Jara. Escuchen con atención. Sí, no lo puedo creer, te juro, estoy re emocionada y re sorprendida. Y por el fin se hizo justicia. No tengo palabras para agradecerle todo. Hoy estaba, vi todas las cámaras, todo, y me puse nerviosa. Pero valió la pena y estoy re contenta. Me siento, soy la persona más feliz del mundo. Vos escribiste mucho y la gente a través de la radio conocía tus pensamientos adentro, lo que era la cárcel. ¿Qué tenés para decirle a esa gente ahora que está afuera con la organización, con las organizaciones sociales y porque se conoció la historia? Le quiero agradecer mucho por haber conocido la historia, porque si no estuviera acá encerrada todavía, no sé, no puedo hablar en este momento. Estoy muy emocionada. ¿Qué te decían tus compañeras? Y mis compañeras estaban todas re emocionadas por ver todo este, que están tocando los bombos y alentándonos, y ellas estaban felices porque nos vayamos, y para todas, Walsh decía, para toda la libertad, tanto vamos con todo. ¿Y cómo expresar ese momento? ¿Cómo se expresó? Es esa la sensación de desahogo, de una angustia que parecía imposible de superar. Nosotros fuimos con Cintia, fuimos en dos oportunidades a visitar a Ailén y Marina al penal. Y era muy, muy fuerte para nosotros, que entrábamos 3 horas o 2 horas, entender que se podía vencer a esa injusticia. Leyendo la causa, interpretando la causa, descubriendo que no había materialidad de una fiscal que no actuó, de una defensora oficial que no realizó su trabajo, en fin, todo aquello que nosotros señalamos y fundamentalmente, aún en la libertad, nosotros señalamos aquel 10 de abril que las hermanas Jara habían sido condenadas y que en los fundamentos del tribunal se inscribió la condena y que por fuerza y organización, y si quieren prepotencia de la unidad en la acción, el fallo fue 2 meses, 1 mes y 23 días, si mal no recuerdo, que se cumplían ese 9 de abril, porque los fundamentos del tribunal era condenatorio para la calificación original que tenía la causa. Si es posible, escuchamos otro audio que tiene que ver con algo mucho más interior, tan simple para aquellos que gozamos de la libertad, la noche, ver la noche, fuera de los muros. ¿Estás afuera? Bien, bien. La alegría, la emoción. ¡Qué lindo la noche! ¡Qué lindo! Es una... no sé, no tengo palabras para decir. ¿Qué decirle a la gente que acompañó todo esto? ¿Querés salir corriendo? Yo sé que querés salir corriendo. Le quiero agradecer a todos por estar acá, por hacer todo lo que hicieron por nosotras, porque la verdad que sin ustedes seguiría estando ahí adentro. ¿Qué te pasó cuando escuchaste "se condena"? Ay, me agarró una... no sé cómo explicarte, que es una cosa, una sensación rara, que no sé, me largué a llorar porque no sé cómo explicarte, una sensación acá en el cuerpo que, ay, no lo podía creer, emoción, todo juntos. Hay muchas mujeres que están detenidas todavía y a causa de la violencia de género, eso que no se conoce, sí. ¿Cómo seguir con eso? Y eso, no sé, es una cosa re injusta, ¿no? Por eso quisiera que lo mismo que hicieron ustedes conmigo y con nosotras, con mi hermana y conmigo, que lo hagamos nosotras por ellas que están ahí adentro. Estoy mirando una foto que colgó en su muro, así se dice, Marina. Y quiero compartir con ustedes lo que a mí me genera la foto. De Marina con un megáfono, gritando, cantando. De Ailén, con un rostro tan expresivo, que tal vez es de alegría, pero de confianza, porque venció los miedos, la angustia. De Gabriela, que se encuentra atrás. Rostros que dejaron la dureza para permitirse en ese segundo, porque fueron segundos, burlarse de la justicia. Nos burlamos de la justicia, que ya había establecido una condena para las hermanas Jara. Y entre todos, o entre muchos, aún con enormes dificultades y disidencias, obtuvimos esto. Para nosotros aquella jornada no fue

La palabra como arma. Bien, las lluvias tuvieron un impacto aquí en Moreno. Creo que se va a hacer una actividad el día viernes, entiendo. Por esto de la circulación de las propuestas por las redes sociales, que a ver si se materializa, ¿verdad? Y es en función de las promesas incumplidas o ese deterioro al que nosotros nos referimos, de modo crítico, claro está, pero buscando esa reacción colectiva que muchas veces aparece y en otras oportunidades, escasean los resortes para alcanzar ese objetivo. Las respuestas sociales a problemas sociales se expresan no solamente en Moreno, también en General Rodríguez. Ayer por la tarde pudimos arribar al piquete que se realizó sobre la ruta 24 a 500 metros aproximadamente de la intersección de esta ruta con Autopista del Oeste en dirección hacia Cuartel Quinto para que se ubiquen, porque los vecinos, básicamente mujeres, fundamentalmente mujeres, del barrio Los Aromos, cortaron la ruta en protesta de los incumplimientos del intendente Anguileri, de General Rodríguez, de aquello que manifestó tras las inundaciones de febrero. Luego de aquellas inundaciones, la Intendencia de General Rodríguez realizó lo que hace la Intendencia de Moreno también y cualquier intendencia, que es el famoso relevamiento y censo para detectar las necesidades y el impacto que tuvo el fenómeno en las familias. Incumplió el Intendente General Rodríguez. La lluvia de ayer a la madrugada tuvo el impacto indeseable. El agua ingresó a las viviendas de una población aproximada de 200 familias en el barrio Los Aromos. Y ayer estuvimos allí en la ruta 24 y queremos entregarles a ustedes los testimonios que son tan iguales a los que obtenemos aquí, que explican lo que es la naturaleza de la falta de obra pública, pero sobre todo una respuesta adecuada a problemas que son reales y concretos. Esto decían las vecinas de Los Aromos ayer a la tarde cuando llegamos allí al piquete en la ruta 24. La última lluvia, nosotros no entró agua, hasta por acá tenemos agua. Los nenes tienen que estar arriba de las camas, no fueron al colegio, porque el colegio también se inundó, está sin agua, los baños se están reventando solo para afuera y los chicos no van al colegio. Me dice, yo tengo 4 chicos, uno tiene neumonía y el otro tiene broncopan. Y están pisando agua. Y si el agua no baja y si ellos no dan una respuesta, nosotros no nos vamos a mover de acá. Hace de las 11 de la mañana nos tienen con que van a venir a traernos colchones, que nos van a traer frazadas, que nos van a traer esto y nunca pasa nada. Recién ahora, usted como lo puede ver, está ese señor que no sé quién es, están allá las máquinas que están supuestamente prometen que van a hacer zanjeo, que van a hacer todas las cosas, nunca vienen. La inundación pasada nos pasó lo mismo. Nosotros nos quedamos cruzados de brazos. Cuando los extranjeros paraguayos de allá cortaron la calle, les trajeron colchones, chapas, frazadas, todo. A nosotros nos llueve todo y no nos trajeron nada y somos argentinos. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué respuesta podemos tener? ¿Qué cantidad de familias viven en este barrio Los Aromos? ¿Y en este barrio? ¿Cuántas personas viven más o menos en este barrio? El barrio de Los Aromos es más o menos unas 100 y pico de personas. Sí, estamos todos bajo agua, no podemos usar ni el agua para tomar el bombeador, ni el baño, está todo inundado, estamos pisando la mierda. Vamos a un segundo audio, Cintia, que tiene que ver con esas divisiones que se establecen a partir de los fenómenos y sus consecuencias. Nosotros tenemos muy presente que en la inundación de febrero en la localidad de General Rodríguez, un grupo de familias que están a la vera de Colector Aragona, muy cerca de del cruce que tiene la autopista a mano derecha yendo hacia Luján para tomar la 24, la ex-197, ¿verdad? Y conectarse con Cuartel Quinto, se realizó un corte muy fuerte de esas familias inundadas, interrumpiendo la autopista, ¿no? Escuchen con atención el segundo audio porque es descriptivo de lo que dejó como enseñanza aquel piquete de otras familias y que impulsó a las mujeres del barrio Los Aromos a interrumpir el tránsito. O mejor dicho, y más apropiadamente, a hacer visible la angustia que las acompaña a ellas porque no pudieron mandar a los chicos al colegio, porque no puede ingresar ningún tipo de automóvil, una ambulancia al barrio, por el deterioro de las calles, que se necesita básicamente obras de zanjeo y algún entubamiento. No grandes obras, obras mínimas. Segundo audio. Nos prometieron, pero nunca vinieron, no arreglaron. Y hoy quieren solucionar todo para que levantemos el piquete. Pero estamos hoy acá por todo. A ver, señora, acérquese. ¿Usted a quién le fue a pedir colchón? A Alberto, ahí en Acción Social. Nos dijo que para qué queríamos colchón, si iba a llover y se iba a mojar todo de nuevo. Y ya hace, ¿cuánto? 3 meses, creo. 2 meses, no sé cuál. En febrero la inundación. Claro, yo tengo 5 hijos y nunca un colchón ni una frazada no me llevaron. Tenía todo colchón prestado. Ahora con esta lluvia se mojó todos los colchones que me habían prestado. Señora, ¿y vino alguien de la municipalidad? ¿Hace un relevamiento, eso que suele hacerse, que hacen un censo? Nosotros, todos los que estamos acá, pertenecemos al barrio Los Aromos. La primera inundación que nos llegó el agua a todos los que estamos acá, nos callamos la boca, no dijimos nada. Nos anotamos, todos nos tomaron datos que no iban a llegar una ayuda. A todo esto pasó un mes y nunca tuvimos una respuesta. Y hoy volvemos a lo mismo porque estamos con agua, cortamos ruta y vinieron todos. Lo que pretendemos es que baje el intendente y dé la cara. Porque ¿qué pasa? Llega fin de mes, los impuestos y todos los impuestos los tenemos al día. Y no tenemos ayuda de nadie. Porque estamos haciendo esto, mandaron, como quien dice, a todos los perejiles, pero no baja el intendente. Y acá queremos al intendente para que dé una solución. Porque nos están conformando con agua, un poco de fideo que ni los perros te comen, una leche de cartón. Ahora, ¿nos mandan colchones si nosotros levantamos el piquete? Hoy muy temprano, a propósito de un trámite personal que debía hacer, cruzando por la 24, y esa cuestión de un trámite obligatorio para una segura transitabilidad, bueno, pasé por ahí una vez más y estaban las máquinas. Ahora, eso no es significativo de que se hagan las obras, ¿verdad? Y tenemos los contactos con las mujeres de allí, del barrio Los Aromos, para preguntar hasta dónde esta vez cumplió el intendente Anguileri lo que había prometido en febrero de este año. Nos preparamos para la tanda de media hora y seguimos con más información. Recorte Informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Moreno 90.1. Hoy me movo contigo, hoy revolución. Estación de radio. Escúchate esta. En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta. ¿Una sola mano oprime así? Es el movimiento de pinzas que para ha hecho evolucionar dos, al el hombre. El patriarcado y el capitalismo. Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es lo que ha generado el avance. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Y las bandas de Moreno suenan en la 90.1. Rock local. A las 21 horas en FM Moreno 90.1. Estación de música. Justicia para Diego, libertad para Francisco. El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Recorte informativo es la posibilidad de tener una herramienta que nos permita mostrar sin ningún tipo de segregación la noticia cruda tal cual como es. Recorte informativo, la palabra como arma. Bueno, las condiciones climáticas que indica el Servicio Meteorológico Nacional para las próximas jornadas son óptimas. Después de las fuertes lluvias y lo que estas provocan en función de lo que ya han originado, por lo menos en este año. Han dejado esas consecuencias algunos rasgos distintivos de organización, de participación y solidaridad. Catonas es un ejemplo al respecto de lo que estoy señalando, porque se sumaron compañeros y compañeras del Centro Cultural, vecinos, a la asistencia, a la contención de aquellas familias de Catonas y también de Bon Giovanni. Ustedes lo recordarán, este tema que lo trabajamos tanto aquí en Recorte Informativo. Está en línea Federico para charlar en este momento con nosotros, porque queremos saber qué se hizo en este tiempo de aquello que, dentro de las posibilidades, la municipalidad tiene y que exhibió a través de distintos funcionarios públicos, recuerdo el caso de Santucho, de lo que se podía hacer en función del presupuesto que tiene la comuna. Federico, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, está formulada la pregunta. Bueno, para resumir un poco, básicamente no se hizo nada más que un simple maquillaje en lo que es el centro de Catona, que sería la plaza. Pero bueno, no obtuvimos respuesta alguna al momento de lo que es el centro del Arroyo de las Catonas, teniendo en cuenta que es una prioridad, dado que pasa por el medio de nuestro barrio. Imagínate lo que habrá dejado todas las infecciones que trajo esto de las inundaciones, ¿no? Igual, yo lo que quiero destacar aparte es el movimiento y toda la organización y lucha que parte de los chicos de FOL, del Centro Cultural y de muchos vecinos que se acercaron y estuvieron presentes cuando un Estado estaba ausente en estos momentos tan graves que nos tocaron vivir. Federico, por aquellas jornadas, lo decían los compañeros y compañeras del FOL, también del Centro Cultural, y cualquiera que se podía arrimar ahí, mirando las secuelas del crecimiento del arroyo, ¿qué tipo de prácticas sanitarias se iba a desarrollar desde la municipalidad para hacer más que un relevamiento, una asistencia directa a los niños? Porque quienes regresan a sus casas, la humedad, el frío, los insectos, bueno, todo aquello que se señaló y objetivamente fue lo que sucedió. ¿Ustedes vieron presencia o recorridas que se hayan hecho, recorridas sanitarias, para tener un relevamiento siquiera del impacto posterior a las inundaciones? Mirá, desde la fecha que nosotros nos inundamos, que fue el 7 de febrero, hasta hoy, mi casa no vino ni siquiera un asistente social, o sea, en mi caso particular. Si vos recorres hoy lo que es el arroyo de Catonas, al costado todavía están las bolsas de basura y demás. Ahora, cuando entró el agua a la casa, entró toda la mugre que venía del arroyo, y tenemos que tener en cuenta también que antes de Catonas tenemos alrededor de 5 o 6 fábricas que tiran todos los desechos dentro del arroyo. Todos esos químicos y desechos están hoy impregnados en las paredes y en los pisos, porque al día de hoy, con las consecuencias climáticas que tenemos, todavía mucha gente no pudo secar lo que es su casa. ¿Entendés? Que están viviendo en un lugar en donde es imposible vivir, porque no tenés vida, no tenés vida en el momento de las consecuencias que sufriste y en lo posterior que puede llegar a volver a pasar. Porque acá cada vez que llueve, la gente tiembla, tiene miedo. O sea, le sacaron hasta las ganas de vivir. No sé si me entendés. Sí, sí. ¿Qué tienen pensado hacer? ¿Qué tienen pensado hacer ustedes? ¿Tienen algo planificado? Bueno, mira, nosotros este viernes tenemos planificado un corte de ruta en conjunto con vecinos que van a asegurar un corte en ruta 23, en ruta 25 también y debajo del puente. Antes que eso, el jueves el municipio se comunicó hace unos días con nosotros en comprometerse a traer una carpeta donde está todo firmado ya, que Nación le garantizó el pago de los fondos a provincia para poder hacer el tratamiento entero de lo que es el arroyo de la Catona y la limpieza del río Reconquista. Ahora, estos papeles tendrían que estar documentados y firmados, y bueno, esperemos verlo el jueves en la asamblea vecinal que vamos a realizar acá en Catona. En caso de que, bueno, analizaremos los tiempos que son predeterminados a realizar el trabajo y, bueno, votaremos en medida ahí en la asamblea si vamos a realizar el corte o no. Bueno, Hues, en la apertura de periodo de sesiones ordinarias del Consejo, habló de aquellas obras que puede hacer el municipio, que son mínimas, por una cuestión presupuestaria y de ejecución de las mismas, digo, de las obras, y las presentaciones que hizo ante la CUMAR y ante la Provincia de Buenos Aires. Así que estaríamos circulando en lo mismo que yo escuché haciendo notas a funcionarios públicos en aquellas jornadas aciagas para la población. Te quiero hacer dos preguntas finales. Tengo presente, cuando estuvimos en la Escuela 71, en el trabajo que se realizó allí, que tuvo una fuerte presencia de la municipalidad en figuras como Santucho y Miguel Fernández, un compromiso para actuar y para, en función del carácter que tiene como responsables políticas de áreas muy importantes, llevar la voz del barrio hacia las autoridades superiores, entiendo el intendente. ¿Ustedes tienen diálogo con Fernández y Santucho? Es decir, ¿son funcionarios con los cuales se puede establecer una conexión responsable y concreta para que se lleven adelante las obras y el reconocimiento de la problemática? Bueno, mirá, ese día bajaron a la escuela Santucho, Romero, que también es el subsecretario de Obras, y el señor este que vos nombraste recién. Ellos prometieron a realizar todo lo que nosotros le escribimos en un petitorio, tanto limpieza, boca calle, la limpieza del arroyo, las luces, etcétera, etcétera. Hoy en día no se puede tener un diálogo con esta gente. Incluso mismo yo llamé a la oficina de Romero y fui atendido por el señor Romero. Cuando le expliqué quién era, automáticamente cambió la voz y me dijo que en ese momento no estaba y que se iban a comunicar conmigo. En fin, conmigo no se comunicó nadie, se comunican con la mesa barrial del barrio, que sabemos que es una mesa barrial manejada con influencias de el intendente de Moreno, Mariano Hues, Santucho y todos estos personajes que andan dando vuelta hoy, haciendo una política barata de clientelismo que no favorece para nada al pueblo. Bueno, Federico, estamos atentos entonces a lo que resulte de la votación de la Asamblea del jueves, y a partir de eso ustedes pueden decidir el corte de la ruta 23 y 25 para el viernes y también el puente, ¿verdad? Federico, exactamente. Te agradezco mucho la participación en el programa. Un abrazo, ¿eh? No, muchas gracias a vos por llamarme. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, esta es la situación, ¿ok? Pasamos a la otra situación que trataremos ahora de cubrir telefónicamente porque, bueno, hoy está reducido el grupo, ¿verdad? Julián está cubriendo y participando de una actividad en Capital Federal, porque llegó una instancia de desalojo para un espacio que a nosotros nos importa en demasía. Entonces, no podemos estar en la movilización que se va a realizar, no podemos estar físicamente, por lo menos hasta que terminemos el programa. Tenemos muy poco tiempo antes de viajar a La Plata, porque hoy hay una sesión y queremos saber cómo se trabaja el tema de la emergencia. Y nosotros vamos con el insumo que teníamos, más lo que nos entregó en la mañana de hoy el doctor Casolati a propósito del chocolate, la mercancía o el envoltorio. Vamos a ir con eso, vamos a ver qué respuesta obtenemos y mañana seguramente compartiremos el trabajo aquí en la 90.1 en Recorte Informativo. Pero hoy hay una movilización desde el barrio Los Hornos, Progreso, 18 de julio, y otro barrio, creo que es 23 de diciembre, hacia la Secretaría de Transporte, de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Moreno, pidiendo transporte público para esos barrios. Ustedes saben lo que ha ocurrido en las últimas jornadas, más precisamente el viernes, donde un diputado fue amenazado de muerte, pero básicamente lo que se expresa allí es un poder territorial de los remiseros y un Estado que permite más que Estado ausente. Trataremos entonces, en los que queda de este programa, establecer contacto para saber si la marcha ya llegó aquí a la Plaza San Martín y de allí se dirigen a la Secretaría de Transporte. Recorte Informativo hace. Para mí hizo todo, porque cada vez que yo llego ahí y le hago alguna consulta, cómo puede ser, cómo debe ser, siempre me dieron la respuesta correcta, nunca me dijeron que no. O sea que en ese sentido fue muy bien entendida yo ahí en esa radio, todo. Recorte Informativo, en Frecuencia Comunitaria. Informativo hace. Hace que todos se sientan libres con sus pensamientos. Hace que los vecinos de Moreno se sientan libres para hablar. Recorte Informativo. La palabra como arma. Nos vamos al barrio Los Hornos. Hay un colectivo que ya salió del barrio para el centro de Moreno y hay otro que saldrá en instantes, pero está en línea Lucas Franco. Lucas, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén. Buen día a vos y a la audiencia. Así es, acá estamos en el barrio. Bueno, primera cuestión, ¿algún medio nacional ha tomado esta noticia? Hoy, desde hace un rato, en el barrio está C5N haciendo un informe para el noticiero con los vecinos. Lo cual me parece bastante interesante que se pueda mostrar en la órbita nacional lo que pasa en el barrio, tomando noticias con respecto a, bueno, la situación del barrio, ¿no? las amenazas que siguieron sucediendo durante estos días, amenazas a vecinos, así que en buena hora algún medio nacional se hace eco de lo que pasa en un lugar como Cuartel Quinto. El enfoque que pudiste escuchar vos del medio nacional, ¿tiene que ver con la inseguridad o el reconocimiento del derecho al transporte? No, tiene, por lo menos lo que yo pude ver es sobre la absoluta situación de, de abandono que sufren los vecinos. Ajá. Abandono en todo, en las calles rotas, en la situación de inseguridad del vecino que es rehén de un remisero que le dice cómo tiene que salir del barrio, la situación del no colectivo, los vecinos que tienen chicos que tienen que salir para ir a la escuela, para llevar al hospital. Digo, no, en ese sentido, vamos, no vi el informe, pero al menos lo que pude pescar, me parece que es una mirada bastante cercana a lo que en realidad está pasando. Bien, te voy a hacer una pregunta lógica y tiene que ver con lo siguiente. Si está anunciada una movilización del barrio hacia el centro de Moreno para interpelar de alguna manera a las autoridades, lo que hace un gobierno, o habitualmente lo hace el gobierno comunal, donde yo puedo saberlo, es la tarea de desmovilización. Así es. ¿Se dio este caso? Sí. Ayer a la noche, hasta altas horas de la noche, estuvieron militantes del oficialismo. Los vecinos decían que estaban vinculados a algún concejal, recorriendo casa por casa, avisándole a los vecinos que la marcha se había suspendido, supuestamente porque hoy a la mañana estaría Mariano West acá en el barrio anunciando la llegada del transporte. Así que incluso a mí ayer en la noche, hasta muy tarde, me llamaron vecinos planteando si era verdad que se suspendía la marcha, si nosotros teníamos alguna información. Bueno, se trabajó, los vecinos que están comprometidos con la situación trabajaron en el debate, ¿no? En el debate con esa lógica que la conocemos, pero al dedillo, siempre que hay una movilización buscan de todas maneras invisibilizar el reclamo en las oficinas municipales. Por suerte no se pudo hacer, y después otro dato es que el colectivo de la línea 365 empezó a ingresar con medio recorrido de lo que hacía hasta la semana pasada. Esto es, ingresa unas cuadritas por Portugal. Uh-huh. Para que comprendamos la metodología, ¿no? Armamos una se organizó la difusión para bajar la movilización, para decirle a los vecinos no vayan, y desde tempranito el colectivo hace medio recorrido. Bueno, este es todo un dato, porque yo la información que manejo es que la Municipalidad de Moreno, en la figura del intendente, dispuso que no puede ingresar ningún colectivo. Entonces, si ingresa la 365 hoy, es porque hay una habilitación ya del gobierno municipal. Esto hay que comprenderlo así, ¿eh? Sí. En realidad, como es una línea provincial, debería mediar la autorización de la Secretaría de Transporte o el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. Sí, cuando me refiero a la habilitación, me refiero a una cuestión de pragmatismo puro para descomprimir la situación. Después, si no hay marcha, obviamente. Por eso el debate con los vecinos será, bueno, vamos igual a la municipalidad a plantear la necesidad, presentar las firmas que juntaron, porque si no, si se pierde la posibilidad de que los vecinos se enfrenten a los funcionarios para que les expliquen por qué Cuartel Quinto, Los Hornos, no tiene derecho al transporte, probablemente lo que termine sucediendo es que el colectivo entre hoy a hacer ese medio recorrido y después no tengan más colectivo de nuevo. Así que en buena hora, la organización de los vecinos pudo dar ese debate y en un ratito nomás estarán llegando a la Secretaría de Transporte. ¿Ya salieron todos los vecinos de allí o hay vecinos presentes en Los Hornos como para hacer alguna pregunta dentro de lo posible? Yo estoy acá con Karina, con Zulma, con varias vecinas que están alistándose para salir. Bueno, si podemos charlar con ellos. Si paso con alguna. Claro. Si querés, te paso con alguna. A ver, dale. Hola. Sí, ¿Karina? Sí. Ah, Rubén Bustamante te habla, ¿cómo te va? Bien, Rubén. Bien, me gustaría saber cómo han vivido las últimas horas ustedes antes de esta marcha. ¿Qué ocurrió? ¿Me podés describir? Bastante movidita, Rubén. Bastante movidita. Tuvimos amenaza de los que estamos llevando al frente el pedido del colectivo, tuvimos amenaza de muerte, amenaza de que no van a quemar la casa, es para que no avancen. Uh-huh. Karina, ¿quiénes son las personas que las amenazan? Los propios remiseros que nosotros conocemos en el barrio, que nos llevan y nos traen cuando salimos para trabajar. Ajá. ¿Y esas amenazas han sido cara a cara, cuando vos salías de tu casa, cuando estabas caminando con tus pibes para la escuela? ¿En qué circunstancias se dieron estas amenazas? A mi hija le hicieron la amenaza que me calle la boca o si no ella sabía dónde tocar. Que para mí me toca a mi hijo y me toca todo. Ajá. ¿Y ese miedo ha impactado en algunas familias o todos están decididos, los que participaron en la asamblea del domingo pasado, están movilizándose para el centro de Moreno? ¿Han tenido efecto todos las amenazas? Estamos movilizando. Ajá. Ahora. Es decir, que no tuvieron efecto las amenazas. No, no tenemos miedo porque queremos el colectivo y pedimos, fuimos a pedir pasivamente y no nos dieron artículo, ni la policía, ni la municipalidad, ni nada, no nos dieron ningún artículo, así que nosotros fuimos pasivamente a pedirle al colectivo que entre, que dejara que entre el colectivo y no quisieron. Tenemos que tomar la decisión de hacer la marcha para que ellos nos dejen entrar en las dos líneas de colectivo que necesitamos en el barrio, no puede ser. Es importante remarcar esto, Karina es una habitante de Los Hornos, pero el colectivo no es solamente para Los Hornos, es para el barrio El Progreso, 18 de julio y creo que es 23 de diciembre, ¿no? Exactamente, todos los barrios que ingresaron último también están, no solo para los que ingresamos primero, para todo el barrio en general, estamos luchando para todo el barrio, no solo para mi barrio ni para el barrio 18, para todo el barrio que ingresaron último. Uh-huh. Bueno, ¿hay otra compañera ahí para poder charlar? Zulma está haciendo una nota ahora con el CC5, así que no sí. puede. No, la verdad que Zulma... Sí, cuidado con lo que responden, hagan eje en lo del derecho al transporte, por favor, ¿no? Porque C5N tiene una característica, vuelca todo en la inseguridad, ¿viste? Y ahí sacaríamos de eje realmente la pelea y la lucha que ustedes están desarrollando allí. Bueno, Karina, suerte con la marcha, ¿no? Están a punto de salir del barrio Los Hornos, cuando termine el trabajo de C5N, se vienen todos para aquí. Van a la Secretaría de Transporte, ¿no? Sí, exactamente. Bueno. Y a la municipalidad. Y a la municipalidad. Bueno, Karina, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, allí está lo que queríamos compartir con ustedes, ¿no? ¿Cómo llegó C5N a Los Hornos? No, esto ya es una cuestión más profesional, digamos, ¿no? Y bueno, esperamos ver en algún momento de la jornada el documental, ¿no? Lo que han documentado y de qué manera lo abordan. Lo señalo a esto porque me parece clave, me parece fundamental. Somos conscientes que los medios nacionales, cuando bajan a Moreno, porque se dice así, bajan a Moreno, es por una situación ciertamente grave. Pero la gravedad de la situación tiene que tener un eje que es el que hoy transita por todos los medios de comunicación, que hace a la inseguridad. Por supuesto que hay elementos claros que afectan a la población, lo dijo recién Karina. A su hija le enviaron un mensaje para que le transmita a su mamá, que ya sabe lo que le va a pasar si sigue con esto. Entonces, si este medio masivo de comunicación tiene interés en aportar, por fuera de lo que es la lógica construcción del mensaje, podría hacerlo aún en ese eje que transita, preguntarse por qué sigue como comisario de Cuartel Quinto que me huencho. ¿No? Es una buena pregunta para hacer. Porque hay una proliferación de denuncias sobre la prestación en la conducción del comisario, que en otro caso, créame, la misma cúpula policial hubiese removido por situaciones menores. El otro dato que es significativo y que nos interesa a nosotros es cómo el gobierno municipal ha trabajado para la desmovilización. Y trabajar para la desmovilización es trabajar para el grupo de remiseros que se apropió del territorio. Porque si no se logra la movilización, triunfa ese poder impune que existe en Los Hornos. Y triunfa porque entiendo hay una decisión, y esta sí es una especulación. Lo que dije anteriormente surge de testimonios y hechos relevados y reflejados por este programa. Pero esta sí es una especulación periodística. Juez no quiere transporte público en Los Hornos en el 18 de julio, en El Progreso y 23 de diciembre, porque se van a romper las calles. Entonces, imagínese usted, teniendo en cuenta lo que ocurre en 25 de mayo con la calle La Madrid y Watt, ¿qué sucedería si se habilita? Y esta es una especulación periodística. Que es superior al derecho al transporte. Evidentemente, para el intendente es superior la especulación del conflicto a futuro en el caso de que se habilitase que la 365 o la Perlita ingresaran a estos barrios. El conflicto sería superior si se rompen esos asfaltos negros que todavía resisten el paso de los años con cierto mantenimiento, ya que se hicieron en el año 1998, salvo la extensión de Portugal, cuyas obras se hicieron hace un año atrás. Si se rompen los asfaltos y el colectivo no puede ingresar porque no hay muchas calles asfaltadas, ¿qué resultado tendría eso? Y creo que esto el intendente Wes lo evalúa. Lo evalúa. No lo difunde, no lo explicita, pero lo evalúa. Entonces, para cerrar el programa de hoy, porque estamos allí con el tiempo y tenemos obligaciones contraídas, Los Hornos es territorio irregular porque hay una decisión política de que así sea. No hay ningún indicio que se pueda regularizar el transporte público. Ninguno. Por el contrario, los pasos que se fueron dando tuvieron como sentido que lo irregular no sea tan ilegal. Repito, los pasos institucionales que se dieron apuntaron a que lo ilegal se volviera irregular. Pero tenemos esta situación a partir de una decisión realmente curiosa, extraña, de la línea 365, que en una actitud empresarial de responsabilidad social dijo un día: entro al barrio Los Hornos. Y esto provocó un entusiasmo, mire dónde estamos, provocó un entusiasmo de la población que sintió que alguien los vio y atendió un reclamo que es justo. Y es todo un indicio que hoy la línea 365 ingrese hasta la mitad de la calle Portugal, en extensión quiero decir, prestando un servicio. Es rarísimo. Si lo hizo es porque alguien, ya oficialmente, pidió el gesto. Algo que no había ocurrido cuando ingresó la 365 el 31 de marzo al barrio Los Hornos. Bueno, nos aprestamos a la despedida del programa de hoy. ¿Sí? ¿Un separador y nos vamos? ¿O nos vamos? Como me digas vos, ¿nos vamos? Un separador. Recorte informativo. A Omar, a solicitar una droga determinada que le prescribía el médico, le cargaban la droga que el médico le prescribía y sobre ese mismo hacían otras cargas que el afiliado no se enteraba y ellos mismos las retiraban de farmacia y hacían estafas reiteradas sobre esta asociación ilícita. Es decir, que el de Falco afectaba no solamente en forma perversa a pacientes con cáncer, sino que afectaba al erario público, porque eran millones y millones de pesos que entraban todos los meses en un circuito que quedaba entre un grupo de personas relacionadas con el presidente de Lioma. Recorte informativo. La palabra como arma. Esto es así de rápido. Chau, hasta mañana. Cintia Medina estuvo en la operación técnica y puesta en el aire, en la producción general junto a Bernardo, a Julián, quien les habla, a Rubén Bustamante. Mañana estaremos compartiendo toda la información con ustedes, aquella que creemos nos debe importar a todos y a todas. Chau. La llama del tabaco y la cruz de los barcos. Allá lejos, cuando salen de la iglesia, los compadres se sientan a jugar al